perder, quedarme sin tu amor. Si no yo elegí, infierno me tocó, tu boca que era mía ya no me besará. Mi boca por las noches tu espalda extrañará. Sí.